hora de aullar. Es hora de aullar. Porque si nos dejamos llevar por los poderes que nos gobiernan, se puede decir que nos merecemos lo que tenemos. Nos merecemos lo que tenemos. José Saramago. Tienes la licencia para envenenarnos. Pensás con audacia, consejos muy agrios. 90.3 Gente de radio.